una situación que hace que Saeta, como empresa que maneja aproximadamente 1.000 millones de pesos al año, tenga en todo ese transcurso de tiempo 720 millones de pesos de o provenientes de subsidios provinciales y nacionales, es decir, más del 70% de la plata que moviliza el servicio de transporte público en Saeta proviene de los recursos del Estado. Entonces, con semejante masa de recursos, consideramos que es absolutamente improcedente cualquier aumento del boleto. Por el contrario, esos subsidios deberían ir a garantizar justamente lo que hoy en día no se está pudiendo garantizar. Por ejemplo, se anuncia este aumento como una extorsión en nombre de que solamente a través de eso, este aumento, se puede garantizar el desarrollo de una serie de servicios, como por ejemplo una red troncal desde la zona oeste de la universidad, la división de todo lo que es el sistema de líneas y corredores en todo lo que es la zona oeste y la zona de Atocha, San Rafael, y lo que es toda la zona poblacional que se formó por parte del gobierno de San Lorenzo, y consideramos que eso es extorsión. Con esta masa de recursos ya se debería haber puesto en función la posibilidad de saldar estas necesidades de la población y no decir que se necesita un nuevo aumento del orden del 30% para hacerlo. Por eso nosotros es que rechazamos, y además consideramos que el problema de fondo tiene que ver con que hoy en día todo el esquema de desarrollo económico de Saeta garantiza a través del sistema de pago por kilómetro recorrido una casta empresarial que concesiona a los corredores, cada uno de los corredores del servicio, una ganancia absoluta neta. Y en ese sentido es como una suerte de bolsa rota en donde se van los subsidios del Estado sin que estos garanticen las necesidades de la población y del usuario. Ahora, hay que acabar con el fascismo. Quintana, una pregunta. Sí. ¿Es de fácil acceso de cualquier usuario, cualquier ciudadano, los números de Saeta, los números de las empresas para saber qué rentabilidad tienen y si se justifica este aumento? No, la verdad que no. El único acceso que tenemos nosotros a números de estas características es justamente porque somos legisladores y se ha trazado esta suma de dinero en el último presupuesto. Pero se fue lo siguiente. Allí, en toda esta masa de subsidios, se emite lo que ya implican el costeo por parte del Estado de 105 coches que le ha comprado el Estado Provincial para que sean utilizados por las empresas privadas. Es el 20% de la flota, es decir, que eso también es un ingreso por parte del Estado para el desarrollo y el servicio de la empresa, que hace de subsidio directo, no al bolsillo de los trabajadores, no al boleto de la población, directamente a la ganancia empresaria. Ahora, por eso es que nosotros decimos que es necesario abrir las cuentas, los libros contables, no solamente de la empresa Saeta, sino de cada una de las empresas privadas que gestionan los corredores de la misma, para saber exactamente cuánto ganaban en el último periodo, cuánto ganan, y si es real que hoy en día se necesita un aumento de las características del que pide. Y, por otro lado, poner con el conjunto de los recursos que ya existen para Saeta por parte del Estado, otro tipo de criterio de que se satisfaga primero, antes que la ganancia empresaria, las necesidades y los intereses de los vecinos, los usuarios que reclaman mejores frecuencias, reclaman mejores recorridos, etcétera. Ahora, quería preguntarle sobre algo que nos planteaban los televidentes hoy, la baja de la nafta o de los combustibles en un 5%. ¿Cómo puede ser que aumenten si está bajando la nafta? No, este país es el mundo al revés, porque a nivel mundial están bajando el precio del combustible y sin embargo acá, en el último periodo, en el último año hubo un aumento del 60%. De los combustibles. Ahora, en este sentido, la baja del 5% sigue siendo irrisoria. De todos modos, no es tenido en cuenta siquiera para contestar lo que sería el cálculo de los costos parte de Saeta, y en este sentido se justifica de todos modos el aumento desde nuestro punto de vista de manera arbitraria. Así que por eso es que se hace más necesario que nunca para nosotros abrir efectivamente los libros contables, que el conjunto de la población pueda acceder a ellos, estrictamente cuánto es lo que están ganando las empresas, cuánto gastan en el servicio, cuánto gastan en salarios, cuánto gastan en mejorar este servicio, es decir, qué tipo de planificación hay para garantizar que los recursos que ingresan al servicio vayan en una planificación a mejorarlo, cosa que hoy en día es algo que está absolutamente fuera de control del conjunto de la población y hasta, por ejemplo, de los diputados. Entonces, con la medida de la apertura de los libros contables, nosotros creemos que se va a poner negro sobre blanco y se va a poder avanzar justamente en esta situación para cortar con esta línea de parasitismo empresario y garantizar que el conjunto de los recursos sea al servicio de servicio de transporte en función de los intereses de los usuarios.